historia mitrista hizo que nos borraran de los libros de historia. Entonces, el ser argentino niega por completo su origen africano. Hay un importante historiador que dice que en la Argentina tenemos cuatro abuelas. Por un lado, la española, que fue la del conquistador. Por otro lado, la de los pueblos originarios. Y también, por otro lado, la africana. Hasta ahí tenemos tres, ¿no? Y a esa se le suma la migrante, que fue la de la segunda inmigración argentina, que fue un poco la que vino a tomar posesión de que todos y abonar la teoría de que todos bajamos de los barcos. Nosotros decimos que nosotros también, los africanos, bajamos de los barcos, pero de los barcos tumbeiros y veníamos en la bodega, pero también bajamos de los barcos. El tema es que hay un discurso hegemónico que hace que la Argentina sea el único país de Latinoamérica que se vea netamente europeo. Los demás países en general reconocen sus raíces, tanto de los pueblos originarios como de los africanos esclavizados. El Estado de la Nación Argentina se construyó sobre el genocidio, la esclavitud, la invisibilización y el blanqueamiento. Genocidio. De los pueblos originarios preexistentes a la llegada de los colonizadores. Esclavitud. De lo que quedó de la población indígena y de los negros traídos de África. Invisibilización. De todo rasgo y práctica cultural de la herencia nativa o afro. Blanqueamiento y homogeneización. De la sociedad para la construcción de una identidad nacional acorde al ideal europeo. Durante el mes de julio se llevaron a cabo dos encuentros convocados por mujeres frente a la necesidad de rescatar y reconstruir las historias culturales de dos raíces que nos fueron negadas. Una vez más, se ve claramente cómo la organización potencia el intercambio de saberes, experiencias y resistencias. Desde el 26 al 28 de julio se llevó a cabo el quinto encuentro de mujeres afrodescendientes en la ciudad de Córdoba, en el que participaron mujeres de diferentes organizaciones de Argentina y América Latina. Escuchamos a Mirta, de la Casa de la Cultura Indo-Afroamericana Mario Luis López, de la ciudad de Santa Fe. La invisibilización no solamente fue física, sino que fue también social. Hubo un presidente, el señor Sarmiento, que decidió de que todos aquellos distintos categorías de negro, que eran mulatos, zambos, africanos, se borrara y solamente pasáramos a llamarnos aquellos que no teníamos piel blanca, trigueños. Y bajo ese nombre, toda una generación de personas, tanto de los pueblos originarios como de los africanos, quedamos invisibilizados. Entonces el argentino dejó de ver al afrodescendiente como el negro. Pasamos a entrar a mezclarnos entre el criollaje, lo que dicen, no, yo soy criollo. En ese criollo hay un mestizaje terrible de los cuales el negro y el originario son parte, pero muy importante. Este blanqueamiento y homogeneización sigue vigente en nuestras cotidianidades. Vos te vas a los barrios más empobrecidos de cualquiera de las ciudades argentinas y te vas a dar cuenta que en esos cordones empobrecidos el fenotipo de la nariz ancha, los labios gruesos y el pelo con rulos es negro. Y también el originario. Formamos todos esos cordones empobrecidos porque es los lugares a donde nos relegaron. Porque al inmigrante que vino de Europa después de la Segunda Guerra, muertos de hambre, le dieron herramientas y le dieron tierra. A los africanos esclavizados, cuando nos liberaron, no nos dieron absolutamente nada. Entonces, formamos parte de esos cordones empobrecidos. Nacionalizar implicó e implica invisibilizar. El crisol de razas en Argentina diluye la pluriculturalidad para producir un otro neutro, con el objetivo de borrar nuestras raíces. Luciana y Marta, compañeras de Villa Yardino, son integrantes de la Mesa Afro Córdoba. No solo en el pasado, sino también en el presente. Sigue siendo el otro, el negro, el indio, el pobre, como hace 200 años atrás. O sea, por eso las organizaciones como Mesa Afro Córdoba, que buscan contar la historia de esa tercera raíz, pero también actualizarse y ver en qué lugar estamos parados hoy, los descendientes, y ubicarnos ahí, porque hay algo que se está repitiendo, uh-huh. Entonces tenemos que ver a dónde está el quid de la cuestión, porque con la letra escrita de la ley de la abolición de la esclavitud no cambiaron muchas cosas. Se trata de creencias que también hay que romper para poder hacer una historia distinta. Si no, vamos cambiando de escenarios, de personajes, pero el guión es el mismo. Lo que se sigue perpetuando es estas condiciones de desigualdad, donde vos, porque sos inferior, no podés estudiar, porque sos mujer, no podés hacer otra cosa. Eso es lo que tenemos que cambiar. En Córdoba hay muchos barrios donde hay afrodescendientes. A esa gente, a esos chicos, los han agarrado la policía y los ha golpeado. Los ha llevado detenido porque son portadores de rostro, digamos. O porque tenía el buzo con capucha, porque iba salieron, caminando. Porque salieron de su zona y están área. Que... No podía estar en la universidad. Claro. En la ciudad universitaria no. No hubo una política, digamos, a favor de los afrodescendientes desde que existe la Argentina, salvo la abolición de la esclavitud, pero nada más. En este contexto neocolonial, la negación de nuestras raíces tiene su mayor expresión en la invisibilización, criminalización y despojo de los territorios de los pueblos originarios, que siguen siendo violentados por parte del Estado para cumplir con las demandas de las multinacionales y el gran capital. Ianca Millán, de la comunidad Pillán Mahuiza, desde el segundo parlamento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, nos comparte. Se habló de las problemáticas del territorio, que es lo más importante, es lo que por el cual también nos encontramos tantas mujeres, por el tema de las empresas extractivistas y de cómo estas empresas contratan sicarios para hacer daño a estas mujeres que se plantan y luchan con todas estas empresas. Es realmente urgente el hecho de que nos empecemos a encontrar y poder accionar rápidamente, tanto como en los territorios como en las ciudades, porque están matando y torturando y violando y abusando a muchas mujeres y niñas y ancianas. La lucha que llevamos en las mujeres indígenas es por los territorios, ¿no? Lo que está sucediendo a nivel ambiental. Entonces, creo que es una urgencia no solo para nosotras, las mujeres indígenas, sino también para la humanidad, para la especie humana. Para que el movimiento de mujeres pueda seguir caminando en la construcción de una nueva sociedad, es necesario que profundicemos en la historia de nuestras raíces y reconozcamos nuestra plurinacionalidad. Marea Diversa, una perspectiva feminista de nuestras realidades desde el Valle de Punilla. ¡Mujer!